What's Marvin Gaye and get it on? You got the healing that I want, just like they say in the song. Siempre he dicho que esto parece un viaje a aquellos años 60 de esas películas americanas, ¿eh? Charlie Pat y Marvin Gaye, o mejor dicho, junto a Meghan Trainor, Marvin Gaye, porque también está ahí Meghan Trainor, ¿eh? Y aquí está Maripaz Cepedrós en estos en micrófonos. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. ¿Qué me vas a decir que no? ¿Parece esto un viaje hasta los años 60 con esas películas americanas, esta música ahí de fondo? Sí, ¿a que sí? Sí, la verdad es que sí, suena película de esos años. Claro. Suena muy bien, ¿eh? Pero con esto vamos a dar comienzo a lo que es el Club del Ocio, porque tenemos alternativas de ocio para este fin de semana y no mucho tiempo por delante, así que si quieres comenzamos ya. Bueno, pues empezamos ya porque el día 23 de abril, el sábado, se celebra el Día Internacional del Libro. Ajá. Entonces, con este motivo, por toda España se van a celebrar muchísimas actividades y, bueno, nos hemos centrado en un par de ellas porque no nos daría tiempo a hablar de todas. Pero bueno, vamos a empezar por Madrid. El viernes 22 de abril van a celebrar la Noche de los Libros. Entonces, bueno, todos los libros, o sea, como si dijéramos los libros, van a salir a la calle. Ajá. ¿Y cómo lo van a hacer? A ver, cuéntanos bueno, cómo pues, va a ser eso. Hay un programa súper extenso donde podríamos estar hablando, pues no tendríamos dos ni 20 minutos, ¿no? Sí, dos horas de todo lo que, pero bueno, lo que van a hacer es que Madrid va a llenarse de lecturas, debates, firmas, talleres, narraciones, música, exposiciones, y todo se va a hacer en lo que es la calle. El principal espacio que se va a utilizar para esta Noche de los Libros va a ser lo que es el Paseo del Prado. Sí. Y por todo el Paseo del Prado, por el bulevar del medio del Paseo del Prado, pues va a haber un microteatro, micrófonos abiertos, cuentacuentos, poetas narrando, o sea, va a ser a partir de las 6 de la tarde hasta casi las 9 de la noche va a haber actividades. Esto, Día del Libro, se celebra prácticamente en toda sí, España. Sí, en toda España, o sea, todas las ciudades tienen tienen algunas actividades. Sí. Madrid en concreto, pues todas las bibliotecas ese día van a tener actividades. Casi todas las tiendas de libros estarán abiertas hasta las 11 de la noche, donde van a tener también, pues, presentaciones de libros, autores firmando, o sea, hay un amplio programa. Y tú, Maripaz, yo siempre hago esta pregunta, ¿eres de libro electrónico o prefieres el libro de toda la vida? Yo soy de papel. Porque yo te he preguntado a ti, pero en cuanto a los cómics, creo que hablamos sí, de ello, ¿no? Sí, yo soy de papel. Soy sí. De papel, a mí me gusta mucho el papel, me gusta cómo huelen los libros, me gusta pasar página. Pero reconozco que es muy cómodo cuando te vas de viaje llevar un e-book, pero yo soy de papel. Uh-huh. Soy a la antigua usanza. ¿De visitar la biblioteca también? Me encanta oh, visitar bien. Las bibliotecas. O sea, además es que las bibliotecas es una cosa que perderte por los pasillos buscando el libro que buscas, que al final si no lo encuentras te llevas otro, me parece una cosa maravillosa. Es una facilidad que tenemos también al alcance de todos los ciudadanos sí. En nuestras respectivas ciudades, ¿eh? Y la verdad es que no la usamos mucho, pero realmente hay bibliotecas que además, aparte ya de ir a buscar un libro, tienen un encanto especial para visitarlas, simplemente para verlas. O sea, uh-huh. Que animo a todo el mundo a que, si no es por este motivo del Día del Libro, que es el sábado, por cualquier motivo, acercarse a una biblioteca y coger un libro. Si no puede ser uno de muchísimas páginas, uno más corto, uno pero más cortito, claro. Leer es importante. Ay, el dichoso tiempo que nos trae de cabeza en la sí. Radio, también para leer, que no tenemos tiempo, no encontramos sí. El momento adecuado. Y eso de irse a la cama y dormirse con el libro, ¿eso tú qué tal? A mí me encanta. ¿Sí? Sí, además me relaja mucho. ¿Mm? Me gusta mucho dormirme. La verdad es que cuando me engancho un libro me cuesta luego soltarlo claro. Por la noche. Y dicen que tampoco es bueno porque no concilias bien el sueño. Sí, porque eso es te quedas ahí pensando en el libro y claro, le das vueltas y diciendo cuándo llega el sueño. Sí, en fin. Pero bueno, leer siempre es bueno y el día 23 de abril tenemos actividades por todos sitios. Vamos a seguir, nos vamos de Madrid a Barcelona. Porque hoy esto lo traigo un poco, es la presentación de un libro que se llama La nueva educación, de César Bona. César Bona es un maestro que ha estado nominado, el único español que ha estado nominado a los, como si dijéramos, los premios Oscar o Grammy de profesor, por su buena trayectoria. Y entonces el día 23 de abril en Barcelona va a estar firmando su libro, pues en el Paseo de las Ramblas, va a ir a la ADNAC, o sea, va a tener en varios sitios, pero estaros atentas porque la verdad es que merece la pena. Está, va a estar en las Ramblas, en la ADNAC, en una librería que se llama Abacus en la Plaza de Cataluña y en otra que se llama Libri en la Rambla también. O sea, que es, quien os guste la educación, quien os guste, estéis preocupados por la educación de vuestros hijos, el libro de César Bona es una buena recomendación. Es un profesor ejemplar, entonces. Sí, es un profesor que lleva lo que es la educación de otra manera, enseña mucho a los niños sin los libros. O sea, ajá, es una educación, la educación ideal que querríamos todos los padres. Claro. Y mucha gente que no va ni siquiera al colegio, que aboga porque sus hijos se queden en casa aprendiendo y sí, bueno, educándose de esa forma. Es otra opción. Sí. Es otra opción. No recuerdo exactamente hasta qué edad está permitida por el ministerio que tus hijos puedes enseñarlos tú en casa, pero es una opción que no es nada desdeñable viendo un poco como lo que les enseñan y lo rápido que van a veces en el colegio. Y en otros países quizá se vea más, ¿no?, que en nuestro país, que en España. Es que en otros países la educación está muchísimo mejor que aquí. ¡Ay! ¡Qué pena decir esto, ¿eh? ¡Qué pena decir esto, de verdad! César Bona es un buen ejemplo para escucharle si os metéis en la página que tiene. Para ver cuándo en vuestra ciudad, porque da charlas en las universidades, o sea, es bueno escucharle porque nos enseña mucho, nos enseña mucho a César Bona. Pues no se puede jugar ni con la educación ni con la salud, ¿eh? Pues no, o sea, exactamente, porque es el futuro, pero bueno. Con estos cambios de educativos y estos políticos que no se ponen de acuerdo y cuando entra uno cambian la política, las leyes. César Bona sería un buen ministro de Educación. ¿Sí? Sí. Bueno, muy pues, bueno, muy bueno. A ver si echamos un vistazo a internet y vemos todo lo que tiene sí, este caballero. Sí, os animo a que lo veáis. Los que viváis en Barcelona, podéis ir a que os firme el libro el día 23. Genial. ¿Qué más cositas? Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a cambiar de tercio. La Feria del Libro en toda España, todas vuestras ciudades, tendréis un poco un itinerario de las actividades, pero ahora nos vamos otra vez a Madrid. Sí. Porque, bueno, el Museo del Ferrocarril este fin de semana va a albergar en la séptima edición de Alebrijes, que es un evento para los aficionados del Lego, que va a coincidir con el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Uh-huh. Entonces, bueno, es una exposición en la antigua Estación de las Delicias, que uno de los andenes va a estar hecho de Lego. Ajá. Íntegramente con ladrillos de Lego. Toma ya. Como está dedicado a Cervantes, se van a reproducir en piezas de Lego un montón de escenarios de la casa natal de Alcalá de Henares, una imprenta de Madrid donde se editó el Quijote, una galera donde Cervantes participó en la batalla de Lepanto. Uh-huh. Todo eso lo van a hacer y varios episodios del Quijote, pues la venta manchega, los molinos de viento, todo eso se va a construir, lo van a hacer de Lego. La exposición consiste en eso. Y aparte, bueno, pues los niños van a poder construir sus modelos de Lego y también tendrá un taller de pintura, o sea, durante el 23 y el 24 de abril, de 10 a 8 y el domingo de 10 a 3. ¿Y tú que tienes niño, qué? ¿Construye? Ya lo tengo apuntado. ¿Sí? Y ya tengo apuntado este evento. Muy bien, bueno, pues Maripaz Pedros. Seguimos porque hay muchas más cosas. Con esas alternativas de sí, ocio bueno, cara al fin de semana. Vamos a ver, creo que muchos de los oyentes sabrán que este domingo, madrugada del domingo al lunes, ¿sí?, se estrena otra vez la serie. ¿Cuál? De Juego de Tronos. ¿Ya? ¿Por sí, fin? Ya. Ya era hora, ¿no? Ya sí, era hora porque ya hemos estado esperando mucho tiempo. Entonces, con este motivo, El País, sabéis que tiene una web, que tiene una emisión en directo, donde muchas veces, pues cuando nos metemos en la página del periódico, pues podemos ver un poco, pues si hay una rueda de prensa de algún ministro, lo ponen en directo, bueno, pues van a hacer un programa especial que se va a emitir este jueves, o sea, esta noche, a partir de las 9 de la noche, de las 9 a las 10, donde, bueno, pues van a hacer una, como si dijéramos, una especie de adelanto. Coloquio adelante, ajá, porque quieren saber, bueno, las típicas preguntas. ¿Está muerto John Nieve? Claro, nos quedamos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál será la venganza de Cersei? ¿Qué pasará con Khaleesi, la rubia? ¿Pero piensas que nos van a desvelar todo esto? Bueno, nos van a hacer una spoko, pues van a hacer va a estar el encargado de los efectos especiales de las batallas. Va a estar la gente que en España hace las localizaciones. Entonces, bueno, van a analizar un poco el tráiler que todos hemos visto. Sí. Donde, bueno, John Nieve aparece, que no sabemos si es que se va a levantar o qué va a pasar. Pues es imposible, bueno, con tanta puñalada. Nada ahí. Es imposible en Juego de Tronos. Bueno, claro, también podemos meter ahí el género fantástico dentro del género de Juego de Tronos, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, para todos los que os guste esta serie, esta noche a las 9, de 9 a 10 en la web del País, pues os van a desvelar algo. Yo creo que algo nos van a dejar, pues, para que los que tengan el Canal Plus Series y puedan verlo el domingo, que no nos lo cuenten a los que no los tengamos y nos esperamos, pero eso, nos van a adelantar un poquito. Oye, y esto de esperar una semana para otra a que pase algo para ver esos capítulos, ¿cómo lo llevas tú, Maripa? Yo lo llevo fatal. Claro. Creo que voy a esperar a que terminen los 6 o 10, que no sabían si iban a hacer la de 6 capítulos o de 10, y luego lo veo todo junto, de una tirada, de un día para otro, no puedo esperar. Es que esto antiguamente, vale, pues no quedaba otra, ¿no? Pero con internet, con esos y plus y esas cosas que tenemos hoy, pues es mucho más fácil, ¿no? Ver la serie completa y de un tirón casi, ¿no? La verdad es que sí, lo que pasa es que si tú tienes en casa el Canal Plus Series, ¿qué vas a hacer el domingo? Claro, pues Juego de Tronos, claro, evidentemente. Bueno, apenas 6 minutitos para las 12, las 11 en Canarias. ¿Nos cuentas alguna cosita más? Pues sí, hace mucho tiempo que no nos vamos a comer a ningún sitio. Pues venga. Entonces, vamos a ir a un restaurante nuevo que ha abierto Rafa Nadal y Pau Gasol en Madrid, que se llama El Tatel. Está en el Paseo de la Castellana, en plena Milla de Oro, pero evidentemente. Bueno, yo he estado allí. Sí, has estado. He estado en Tatel. Ah, bueno, pues entonces. No hace mucho tiempo, pero no sabía que era de estos caballeros, de Rafa Nadal. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Pues el restaurante está genial. Sí, bueno, pues entonces Raúl nos puede contar tú qué comiste en el Tatel. Pues recomienda a nuestros oyentes. ¿Qué comí? Era pescadito además crudo, marinado. Sí. Y estaba genial. O sea, me lo ofrecieron, me lo recomendaron y dije, voy a probarlo. Y le dije al maître, oye, calidad total, o sea, muy bien, muy rico. Según lo que hemos he estado buscando, es un restaurante que, aparte de la cocina española, importa lo que es luego cocina también de otros países, ¿no? De Estados Unidos, de Inglaterra, México. Eso es. Vale, o sea que la decoración, muy bonita, dicen que es súper bonito. Muy bonita, además con música en directo mientras cenas y muy bien, una chica cantando, bueno, tienen varias chicas, ¿no? Pero muy, muy chulo, muy bonito. Para llevar a tu pareja es un sitio ideal. Bueno, pues entonces, todos nuestros oyentes, esta vez sí que sabemos y lo hemos probado, porque Raúl ha ido. Y está en plena Castellana, evidentemente, o sea que está muy bien. Bueno, pues el Tatel es de Pau Gasol y de Nadal. No lo sabía yo, fíjate. Y es nuestra recomendación de esta semana. Muy bien. Qué buen gusto tienes, Maripaz. Tengo buen ojo, sí. Y para terminar ponemos un poquito de música, ¿no? Bueno, pues sí, mira, es el grupo Sidecars, que hoy se lo voy a dedicar a nuestra compañera Diana, que sé que le gusta. Que está de vuelta, está de regreso. Está recién llegada aquí a nuestros estudios. Está triste hoy porque ha dejado a su bebé. Yo estoy muy contenta, me encanta oírla. Porque ha vuelto, ¿verdad? Sí. Aquí a las ondas. Y bueno, sabéis que El País los sábados presenta los matinales del País, donde pues varias artistas van haciendo presentaciones y presenta Sidecar su nuevo trabajo que se llama Contra las Cuerdas. ¿Sí? Donde colaboran varios artistas, aparte de ellos, pues tienen una canción con Dani Martín, otra con Leiva, otra con M-Clan, o sea que aparte ellos nos dicen, el 24 de junio anuncian un concierto en La Riviera, nos dicen que seguramente, aparte de que vayan a cantar ellos, va a ir más gente, o sea, la gente que ha colaborado con ellos en el disco, que podemos tener alguna sorpresa, por eso os lo apunto a todos. el 24 de junio en la Riviera, porque aunque parece que queda mucho tiempo, las entradas se agotan. Ajá. Y entonces me gustaría escuchar la nueva canción de Sidecar junto a Dani Martín, que está sonando por ahí de fondo. Sí. Y lleva por título Todos mis males, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, Todos mis males, todos mis junto males. A Dani Martín. Maripaz, muchísimas gracias y te esperamos el próximo jueves. Vale, el próximo jueves venimos con más cosas. Adiós. Te he escrito cuatro letras que leerás alguna. No esperes encontrar mi despedida. Yo no voy a marcharme hasta que tú me lo pidas. Ya casi no me desvelo de noche echándolo de menos. Me sirve de consuelo, pero en balde sigo siendo todo un fraude y no lo entiendo. Déjalo estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de paz, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curarme a mí todos mis males? He hecho la vista atrás.